yo evangelizar, por allá en Urabá, en la región bananera, por allá donde vive Saulo Blanco. Un grupo de cristianos salió a evangelizar, por allá en Urabá, en la región bananera. El dueño de una finca que no quería escuchar, lo vio, salió a correr y se escondió en su platanera. Los cristianos llegaron preguntando por él, pero la mujer dijo, él se fue para Medellín. Y yo no tengo tiempo, no los puedo atender, tengo que hacer comida, así que se pueden ir. De repente en la finca se vino un aguacero, los cristianos dijeron, vamos a esperar que llueva. Ay, de repente en la finca se vino un aguacero, los cristianos dijeron, vamos a esperar que llueva. Caían rayos y centellas y truenos que dan miedo, y el dueño de la finca mojado en su platanera. Y temblando del frío, el de la platanera se fue a sentar en un tronco y lo prendió la culebra, y lo mordió en la pierna, en su parte más seria, y de allí salió gritando, ¡ay, ay, ay, ay, mi pierna! Siga, siga corriendo, y siga, siga corriendo, embalece en la bajada y lo espero en la subida. Y siga, siga de bravo, y siga, siga de bravo, que entre más bravo el toro es más buena la corrida. Así son las cosas de la vida, el que no quiere caldo se le dan dos tazas. Aquel salió corriéndole a Dios, pero Dios lo esperó que llegara a su casa. ¡Ay! Y siga, siga corriendo, y siga, siga corriendo, embalece en la bajada y lo espero en la subida. Pastor Manuel Enrique Chaverra, el hombre de Dios para Urabá. Uy, y esto le gusta a Santi, el nieto consentido de Leonardo Chaparro y Ostenda Díaz en Codazzi. Y en Aguachica, Jaime Uribe, en el vendaval de la bendición. Una noche en un pueblo un hombre hizo correr a 14 cristianos que estaban en un culto. ¡Uy, qué feo! Una noche en un pueblo un hombre hizo correr a 14 cristianos que estaban en un culto. Tiró un nido de avispas para reírse después de aquellos que picaron las avispas con gusto. La hermana Juana amaneció con la boca en llar, al pastor le dio fiebre y casi no puede ver. Un recién convertido se dio una escalabra con un alambre púas cuando salió a correr. En esa misma iglesia muchos años después se convirtió un señor que tenía una mano seca. Y escuchen bien. En esa misma iglesia, muchos años después, se convirtió un señor que tenía una mano seca y contó un testimonio que me hizo estremecer. Era el que le tiraba avispas a la iglesia. De una moto borracho una noche se cayó, se partió los tendones de su mano derecha. Ahora no pierde un culto dándole gloria a Dios y con su mano chueca toca la pandereta. Siga, siga corriendo, y siga, siga corriendo, embalece en la bajada y lo espero en la subida. Y siga, siga de bravo, y siga, siga de bravo, que entre más bravo el toro es más buena la corrida. Y el que tenía la iglesia azotada. Cada rato dice que con Dios no se juega. Y el de la finca ya en Urabá ya no le corre a Dios gracias a una culebra. Agárreme ese tronco en la uña. Y siga, siga corriendo, y siga, siga corriendo. Embalece en la bajada y lo espero en la subida. Osvaldo Moreno, ponte a salir.